La cuarta sesión de la decimotercera legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea se efectuó el 29 de junio en el Palacio de los Congresos Mansudae de Pyongyang, capital de la Revolución. Asistieron diputados a la Asamblea Popular Suprema. Participaron también los funcionarios de organismos del partido, Fuerzas Armadas y Poder, organizaciones sociales, ministerios, instituciones centrales y de las ramas de ciencia, educación, literatura y arte, salud pública y prensa en calidad de observadores. El estimado mariscal Kim Jong-un ocupó la tribuna. Aparecieron también Kim Yong-nam, Hwang Byung-so, Park Bong-ju, Cha Ryong-hae, otros directivos del partido Estado y Ejército, el presidente de un partido amigo y los miembros del Comité de Defensa Nacional y del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República. El presidente y los vicepresidentes de la Asamblea Popular Suprema ocuparon la presidencia. El presidente de la Asamblea, Choi Tae-bok, pronunció el discurso de apertura. Se pusieron sobre el tapete los siguientes puntos de la agenda de la cuarta sesión de la decimotercera legislatura de la Asamblea Popular Suprema de la República. Primero, acerca de enmendar y suplir la Constitución Socialista de la República Popular Democrática de Corea. Segundo, acerca de enaltecer al máximo cargo de la República Popular Democrática de Corea al estimado compañero Kim Jong-un. Tercero, acerca de organizar el Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Cuarto, acerca de cumplir a cabalidad la estrategia quinquenal del desarrollo de la economía nacional trazada por el Partido del Trabajo de Corea. Quinto, acerca de crear el Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea. Y sexto, el problema de organización. Se debatió el primer punto de la agenda. El informe sobre la enmienda y suplemento de la Constitución Socialista de la República Popular Democrática de Corea estuvo a cargo del diputado Yang Hyung-sop. Fue aprobada la ley de la Asamblea Popular Suprema sobre el primer punto de la agenda acerca de aprobar el proyecto de enmienda y suplemento de la Constitución Socialista de la República Popular Democrática de Corea. Luego, se discutió el segundo punto de la agenda. El diputado Kim Yong-nam pronunció el discurso de recomendar al estimado compañero Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. En traducción de la unánime voluntad y deseo de todos los diputados a la Asamblea Popular Suprema, los miembros del Ejército Popular y el pueblo, el orador propuso con todo respeto a la Asamblea Popular Suprema enaltecer al estimado compañero Kim Jong-un como presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea. Esta propuesta de elegir al mariscal como presidente del Comité de Estado de la República, máximo cargo nacional, disfrutó de absoluto apoyo y aprobación de todos los diputados y demás participantes. La reunión declaró con solemnidad que fue enaltecido como presidente del Comité de Estado de la República, el estimado compañero Kim Jong-un, quien orienta solo a la victoria la causa revolucionaria del Juche iniciada en el Paektu bajo la bandera del gran Kim Il-sungismo Kim Jong-ilismo. Se discutió el tercer punto de la agenda. Según propuesta del presidente del Comité de Estado, Kim Jong-un, fueron electos como vicepresidentes los diputados Hwang Byung-so, Park Bong-ju y Cha Ryong-hae y como miembros los diputados Kim Gi-nam, Park Yong-sik, Ri Su-yong, Ri Man-geun, Kim Yong-chul, Kim Won-ong, Choi Bu-il y Ri Yong-ho. Se puso sobre el tapete el cuarto punto de la agenda. El diputado Park Bong-ju presentó el informe acerca de cumplir a cabalidad la estrategia quinquenal del desarrollo de la economía nacional trazada por el Partido del Trabajo de Corea. Los oradores enfatizaron que la estrategia quinquenal de desarrollo de la economía nacional constituye la estrategia científica y revolucionaria que permite crear nuevo auge en la construcción de la potencia económica conforme a la demanda legítima de la construcción económica socialista y las condiciones prácticas, y el proyecto que aclara el atajo de la edificación de la potencia socialista. También expresaron su compromiso de abrillantar la gloriosa era de Kim Jong-un con enorgullecedora victoria de la construcción de la potencia socialista, al alcanzar sin falta la meta de la estrategia quinquenal del desarrollo de la economía nacional dilucidada por el partido, bajo la bandera de dar primacía al fortalecimiento con su propia fuerza. Fue aprobada la ley de la Asamblea Popular Suprema sobre el cuarto punto de la agenda, acerca de cumplir a cabalidad la estrategia quinquenal de desarrollo de la economía nacional trazada por el Partido del Trabajo de Corea. En una sesión, fue aprobada la resolución de la Asamblea Popular Suprema sobre el quinto punto de la agenda, acerca de organizar el Comité por la Reunificación Pacífica de la Patria de la República Popular Democrática de Corea. Hubo discusión por el sexto punto de la agenda, que era el problema organizativo. El presidente de la Asamblea, Choe Tae-bok, pronunció el discurso de clausura.